Esto es... Puro Chile, tu cielo azulado. ¿Qué te pasa que no lo han notado? Cadena blanca en mi cordillera y la más linda de todas maneras. Tenemos cueca, chicha, empaná. Del marisco mejor no decir nada. Tenemos nieve, tenemos sol. Y en la cancha metimos el gol, gol. Me siento muy orgulloso de mis colores. Chileno que estás afuera, por favor no llores. Llévalo en tu corazón, tiene dos razones. Santiago Valparaíso. Hay un problema, lo solucionamos. Por todo el mundo los chilenos andamos. Te poní choro, ahí no paramos. Tecnología muy avanzada. A pesar de la desgracia aquí no ha pasado nada. Usamos el po, no digas no. Te lo dice Chile, te lo digo yo. Yo me siento muy orgulloso de mis colores. Chileno que estás afuera, por favor no llores. Llévalo en tu corazón, tiene dos razones. Santiago Valparaíso de mis Esto es mi chile.